Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Ponga atención. Ejercicio versus dieta. Cuatro experimentos para saber cuál es la mejor manera de perder grasa abdominal. Rollos, michelines, llantas, panzas, guata. Son muchos los nombres, pero todos significan lo mismo. Grasa abdominal. Eso es lo que muchos quieren deshacerse de manera rápida. El verdadero problema de la grasa abdominal no es meramente estético. El problema es que puede ser un indicio de que tu salud está en riesgo. La grasa abdominal se encuentra alrededor del vientre. Está la grasa subcutánea, que es la que sabemos que tenemos cuando se puede pellizcar más de una pulgada en el vientre. Por otro lado, también está la grasa visceral, que se encuentra alrededor de órganos como el hígado, el páncreas o los intestinos. Se cree que la grasa visceral es metabólicamente más activa que la grasa subcutánea. Si ganas peso, la grasa se acumula primero alrededor de los órganos, y si pierdes peso, es de ese mismo lugar de donde se elimina el tejido adiposo en primera instancia. A pesar de ser considerada el tipo de grasa más peligroso para nuestra salud, visto por el lado positivo, es el más fácil de eliminar. La pregunta es ¿cómo? Constantemente nos encontramos en páginas que promueven un estilo de vida saludable con soluciones para reducir la grasa localizada. Existen trucos que permiten ver resultados rápidos, pero ¿qué tan confiables son? El equipo del programa de la BBC Confía en mí, soy médico realizó una serie de experimentos para esclarecer tantos mitos que pululan en la web. El equipo reclutó a 35 voluntarios, además de dos expertos en deporte y alimentación. Todos los voluntarios tenían un nivel de grasa abdominal que los ponía dentro de la zona de riesgo para diabetes de tipo 2 y enfermedades coronarias. Freddy Karp, profesor de medicina metabólica de la Universidad de Oxford, y el profesor Dylan Thompson de la Universidad de Bath debían diseñar cada uno, según su área de experiencia, dos métodos para tratar con los cuatro grupos que se conformarían. Antes del experimento, se abrió una historia clínica de cada uno de los voluntarios para tener en cuenta su estado de salud previo a las pruebas a las que serían sometidos. Una de las medidas más cruciales fue la absorciometría de rayos X de energía dual para obtener una imagen detallada de la cantidad de grasa que cada uno tenía y dónde estaba ubicada exactamente. Otros parámetros médicos que se tuvieron en cuenta fueron la frecuencia cardíaca en reposo, la glucosa en la sangre, los lípidos en la sangre, peso, presión arterial y, desde luego, las medidas de la cintura. El profesor Thompson se encargó de dos grupos a los que puso a hacer dos tipos de ejercicios, mientras que el profesor Karp se hizo cargo de los otros dos grupos restantes a los que trató con dieta. El primer grupo utilizó monitores que registraban su actividad a lo largo del día y se les pidió que siguieran comiendo como normalmente lo hacían. Adicional a eso, se les dio una serie de indicaciones simples que implicaban una mayor actividad física. Al segundo grupo se le asignó una serie de ejercicios abdominales clásicos que normalmente se encuentran en Internet. Cada voluntario debía hacer 6 rutinas diferentes, repitiendo cada una de ellas 3 veces diariamente durante un periodo de 6 semanas. ¿Qué pasa con las abdominales? Acostados boca arriba, con rodillas dobladas, las plantas de los pies sobre el suelo y las manos sobre los muslos, cruzadas sobre el pecho o detrás de las orejas, los sujetos tenían que, lentamente, subir el torso hacia las rodillas, hasta que los hombros estén separados del suelo. Mantener esta posición por unos segundos, bajar lentamente y repetir. No presionar el cuello contra el pecho mientras se sube. Contraer el abdomen mientras realizas el ejercicio. No tirar abruptamente la cabeza en el suelo cuando se baje el torso. Ahora, el tema de la alimentación. El tercer grupo monitoreado por el profesor Karp se le pidió seguir otro popular consejo que se encuentra en la línea. Reducir grasa, consumir hasta 3 vasos de leche, 1 litro al día. Existen estudios que sugieren que el consumo de leche puede promover la excreción de grasa. El cuarto grupo fue el grupo de la dieta controlada. A ellos no se les pidió que cambiaran el tipo de alimentos que consumían. Simplemente debían reducir las porciones y medirlas teniendo como referencia de medición sus manos y sus dedos. A este grupo también se le pidió cancelar el consumo de snacks entre comidas. Una nutricionista estuvo asesorado constantemente al grupo durante el proceso, sobre todo cuando los voluntarios sentían que la cantidad de comida que consumían no satisfacía su apetito. La nutricionista tuvo citas individuales con cada uno de los participantes al iniciar el experimento y luego continuó monitoreándolos y apoyándolos por vía telefónica durante las 6 semanas de observación. Ahora, escuchen bien los resultados. Pasadas las 6 semanas, todos los participantes fueron examinados nuevamente. Se tomaron las medidas de cintura, se midió el colesterol, el nivel de glucosa en la sangre y la presión sanguínea. Los resultados fueron bastante reveladores. El primer grupo, el que siguió comiendo igual pero incrementó su actividad física, no perdió nada de grasa, pero su estado de salud mejoró considerablemente. Se presentó disminución de la presión sanguínea y hubo un voluntario que incluso redujo su nivel de glucosa en la sangre, pasando de estar dentro del rango de diabetes a estar en el rango de normalidad. En el grupo de las abdominales no perdieron peso y no mejoraron sus parámetros de salud, pero perdieron 2 centímetros de cintura. El profesor Thompson explicó que el resultado se debía al fortalecimiento de los músculos del torso, lo que además genera prevención de dolores en la espalda y ayuda a mejorar la postura. Revisando los resultados de los grupos, el profesor Karp, al que se le pidió consumir 3 vasos de leche diario, no presentó ningún cambio en el peso ni en el estado de salud. Sin embargo, aunque se les pidió consumir un extra de 400 calorías diarias, no aumentaron de peso ni sus niveles de tejido adiposo incrementaron. Según el profesor Karp, puede haber sido porque los voluntarios, al llenarse con la leche, no comían tanto como usualmente hacían antes de experimentarlo. El ganador por excelencia fue el grupo de la dieta controlada. Entre todos perdieron 35 kilogramos en promedio de 3.7 kilogramos cada uno de 6 semanas. Además, en promedio, cada voluntario perdió 5 centímetros de cintura. Los resultados de la absorciometría de rayos X de energía dual fueron los más interesantes. Revelaron un 5% de pérdida de grasa corporal y una impresionante reducción del 14% la peligrosa grasa visceral en el abdomen. Este grupo no solo perdió grasa abdominal, sino que el nivel general de grasa corporal también se redujo. El punto negativo fue que perdieron masa muscular de sus piernas. Finalmente, la conclusión es que si se quiere perder grasa abdominal de una manera saludable y efectiva, se debe combinar una alimentación balanceada con rutinas de ejercicio. Rick Jari, Urpigu, Batari. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer está siendo investigada desde distinta disciplina. Un ambicioso programa en Marsella, en el sur de Francia, llamado DONE, busca reconocer mejor estos procesos degenerativos y explorar nuevas pistas para futuros tratamientos. Las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o la esclerosis múltiple afectan a millones de personas en el mundo. Estos trastornos se explican por el aumento de los procesos de muerte celular, reduciendo el número de neuronas y generando cambios en la conducta. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, la desaparición progresiva de neuronas provoca una alteración de facultades cognitivas como la memoria, el lenguaje o el razonamiento. Actualmente se investiga mucho en el campo de las enfermedades neurodegenerativas. En Francia existe un programa pluridisciplinario y ambicioso llamado DUNE que busca avanzar en este campo. Recientemente este programa ganó una financiación europea importante para proseguir en sus investigaciones. DUNE agrupa varios laboratorios de investigación básica en enfermedades neurodegenerativas. Estos laboratorios se han asociado con equipos médicos que llevan a cabo por su parte investigaciones clínicas con pacientes. Su sede se encuentra en Marsella. Este programa común de investigación básica y clínica busca conocer mejor cómo funcionan los procesos degenerativos en el cerebro y poder proponer en un futuro tratamientos eficaces. El doctor Santiago Rivera, director de investigación en el CNRS, Centro Nacional de Investigación Científica, quien también ejerce en la Facultad de Medicina de Marsella, coordina una investigación sobre el Alzheimer dentro de este programa DUNE. Nosotros en mi grupo trabajamos en nuestro laboratorio esencialmente con modelos de la enfermedad, es decir, lógicamente no podemos hacer muchas cosas en personas. Entonces los investigadores lo que han hecho desde hace unos años es desarrollar lo que llamamos modelos animales, modelos de ratones, que desarrollan los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Y nosotros utilizamos estos ratones justamente para investigar cuáles son los procesos moleculares, los procesos celulares que intervienen en el desarrollo de la enfermedad para así poder atacar mejor la enfermedad mediante la utilización de nuevos fármacos. Entonces esto es esencialmente, digamos, el modelo que nosotros utilizamos para poder mejor investigar y conocer la enfermedad. Las investigaciones del programa DUNE tienen la característica de ser pluridisciplinarias. Doctor Santiago Rivera. Se puede abordar el tema efectivamente, por ejemplo, en nuestro caso concreto de mi laboratorio, lo abordamos desde un punto de vista molecular y celular. Nos interesa saber cómo ciertas moléculas que nosotros generamos en el cerebro pueden influir, pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad, cómo, modulando, por ejemplo, estas moléculas, podemos obtener beneficios, podemos obtener una mejora en la resistencia, en particular de estos ratones, al desarrollo de la enfermedad. Claro, nuestra esperanza es que podamos un día extrapolar justamente estos descubrimientos al hombre. Y esto justamente nos lleva a una cosa muy importante en enfermedades de Alzheimer, pero que también se puede constatar con otro tipo de enfermedades, es que muchas veces tenemos un desfase entre lo que podemos encontrar en el laboratorio con estos modelos y luego cómo estos descubrimientos se aplican al hombre. Entonces, lo que estamos intentando desde hace unos años es construir nuevos modelos a partir de células humanas, de células de pacientes de la enfermedad de Alzheimer, que se llaman células iPS, son células madre inducidas a la pluripotencia. Entonces, la utilización de estas células, que podemos obtenerlas a partir de pacientes, simulan de alguna manera, en contexto celular, lo que ocurre en el cerebro. Y eso nos permite empezar a pensar que podemos reducir este desfase entre lo que es un ratón, que siempre será un ratón, nunca desarrollará una enfermedad tal como la desarrolla un ser humano, y estas células, que son células humanas, que muestran algunos de estos componentes patológicos que encontramos en células en fármacos o las moléculas que pensamos pueden producir algún tipo de beneficio para contraponer la evolución de la patología. ¿En qué fase estamos? ¿Es que se puede decir que en unos años vamos a encontrar una cura para el Alzheimer o todavía está muy lejos? Yo creo que tenemos que ser muy prudentes porque el Alzheimer es una enfermedad crónica que empieza a desarrollarse muchos años antes de que los primeros síntomas aparezcan. Entonces es una enfermedad multifactorial, no conocemos prácticamente cuáles son las causas, a la excepción de los casos, digamos, hereditarios, en los cuales algunos genes provocan la enfermedad. Pero esto solo constituye menos del 1% de los casos de Alzheimer. Por el 99% restante no sabemos cuáles son las causas. Entonces, claro, cuando tenemos que abordar los tratamientos para esta enfermedad, pues claro, tenemos una dificultad enorme, es que no sabemos exactamente qué es lo que produce la enfermedad. Usted, por ejemplo, creo que a menudo nos fascina la rapidez con la cual a veces los microbiólogos llegan a producir vacunas contra algún tipo de virus o algún tipo de bacteria. Claro, es que ellos saben qué es lo que produce la enfermedad. Nosotros no sabemos qué es lo que pues, tenemos. Muchos datos, hemos aprendido muchas cosas, pero aún nos falta conocer muchos detalles y muchas interacciones posibles entre diferentes moléculas. Pueden al final, moléculas, no solo moléculas, claro, todos los factores del medio ambiente que pueden influenciar el desarrollo de la patología. Entonces, claro, esto pues hoy en día es difícil de prever, de dar una fecha de éxito respecto a lo que puede ser descubrimiento o una serie de descubrimientos que nos lleve a poder tratar la patología. El caso es que hoy en día no existe prácticamente ningún medicamento que frene o que impida el desarrollo de la patología. Pero la investigación de estas células que me decía usted puede ser una pista, es decir, hay muchas esperanzas, sí, hay muchas esperanzas en este tipo de células madre, porque por la primera vez se puede empezar a pensar que algunos de estos mecanismos que estudiamos en los animales pueden también estudiarse en células humanas. Por supuesto, hay que hacer una distinción. Estamos hablando de células humanas que se utilizan en el laboratorio en cultivos celulares. O sea, no estamos trabajando sobre el cerebro, sobre toda la complejidad del cerebro humano. Pero aún así, podemos esperar que algunos de los descubrimientos que hasta ahora se han hecho en ratones puedan extrapolarse justamente a estas células humanas y, a partir de ahí, construir las hipótesis científicas que nos permitan ir más allá y empezar pues a probar cosas que han funcionado sobre estas células, esta vez en humanos, con toda la prudencia que esto implica. La pista sobre la que está trabajando el equipo del doctor Santiago Rivera gira en torno a una proteasa, un subtipo de proteína, llamada MT5-MMP. La pista que nosotros estamos investigando es, nosotros descubrimos hace poco que una proteína producida por nuestro cerebro, cuando la retiramos de nuestro patrimonio genético, en estos ratones que producen los síntomas de Alzheimer, estos ratones se comportan mucho mejor. Es decir, que se reduce el impacto de la patología en los ratones, recuperan los procesos de memoria y de aprendizaje. Y esto es lo que nos hace pensar que lo que hemos descubierto es una nueva posible diana, que por supuesto no será una diana única, ¿vale? Digo, pues hay muchos factores que intervienen. Pero podemos pensar que la modulación de la actividad de esta proteína, la MT5-MMP, podría constituir una nueva pista contra el desarrollo de la enfermedad. Si conseguimos bloquearla, podríamos pensar que hemos descubierto, no solo en el ratón, porque en el ratón ya le digo que cuando la retiramos, los ratones pues resisten mucho mejor el desarrollo de la enfermedad. Si conseguimos probar esto en estas células IPS, podríamos dar un avance, podríamos dar un paso más allá de lo que hemos obtenido hasta ahora en ratones. Y esto es prácticamente, digamos, en esencia, lo que hemos propuesto en este nuevo programa. Es decir, que esta proteína MT5-MMP, en realidad es quitarla, o sea, lo curioso es no agregarla, sino que si se quita puede contribuir a que el cerebro no se degenere tan rápido, ¿es así? Exacto, porque de lo que estamos hablando aquí es que ciertas proteínas que nosotros generamos pueden contribuir al desarrollo de la patología. Entonces, claro, nosotros lo que hemos demostrado es que al quitarla, al suprimirla, los ratones van mejor. Ahora, de lo que se tratará es de primero probar que esto puede ser así en estas células humanas. Y luego lo que estamos haciendo también es comenzamos a trabajar con químicos para obtener inhibidores de la actividad de esta proteína. Y podrían, pues en un momento dado, utilizarse pues como fármacos e inocularlos a los ratones en cuestión o administrar mostrarlos a estas células para ver si las células responden de una manera positiva al tratamiento. Por supuesto, en última instancia, si todo esto funciona, claro, la esperanza que tenemos siempre es que un día esto pueda llevarse a cabo en pacientes. Escuchábamos al doctor Santiago Rivera del programa DUNE en Marsella, que abarca diversos laboratorios y hospitales que investigan sobre las enfermedades neurodegenerativas.